Bienvenidos a La Gila en Verano 2014. El programa de folk de Radio Laredo. Con este ritmo de lo ligero de Luena, a lo ligero de Luena, del disco A lo vivo del grupo Luetiga, pues empezamos un martes más esta gila en verano. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, No del Río San Sebastián. Buenas tardes. Y hombre, que hemos bienvenido. Recuperado, ¿no? Gracias y muchas gracias por el programa que le dedicasteis a mi segundo hijo. ¿Le gustó? Y al primero. ¿Le gustó? ¿Él qué opinó? No opina, de momento no opina. Bueno, ya opinará cuando crezca un poco. Bueno, pues nada, que estamos aquí en una gila más. Además, es una gila muy interesante porque tenemos invitado y ya sabéis que nuestros invitados pues tienen muchas cosas que contarnos y que decirnos y que os animamos a escucharle hasta el final. Y ese invitado es Carlos Antonio Porro Fernández, etnógrafo, músico, bueno, interesado desde los 14 años por la música tradicional, por las tradiciones. Trabaja desde hace 20 años como etnógrafo en la Fundación Joaquín Díaz. Ya sabéis que es una fundación que tiene de las más importantes de España a nivel de música y documentos tradicionales, con más de 14.000 soportes sonoros. En fin, todo un lujo contar con Carlos Porro Fernández. Toda la noche a la vela, toda la noche al timón, toda la noche me tiene codos en el balcón, marinerito. Buenas tardes, Carlos. Sabemos que este tema te gusta especialmente y por eso te lo dedicamos desde aquí, desde Cantabria, desde Laredo. Buenas tardes y bienvenido a la gila. Buenas tardes, pues sí. Es un tema que me encanta hace muchísimos años. ¿Y eso cómo lo habéis averiguado? Bueno, hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Ya sabes que estamos de Tono Reguera y yo, Rodrigo Gómez, y al control, Noé. Y bueno, pues nada, pues no hay más que investigar un poco por los amplios caminos del internet y enseguida nos enteramos de cosillas. Y sabíamos que este tema especialmente te interesa y por eso te lo dedicamos desde aquí. Pero bueno, queremos también hablar mucho contigo y por eso queremos que sea tu voz la que ocupe durante esta media hora las ondas y que nuestros oyentes te conozcan un poco más, porque ya muchos de ellos te conocen. Estuviste aquí el año pasado, aquí en Colindres, en el encuentro de panderetas, además con un grupo además que en el que tú actúas también, que es la Corrobra de Baile. Pero queremos que nos cuentes un poco más qué es lo que estás haciendo y sobre todo, podríamos hablar contigo de muchísimas cosas, queremos que nos cuentes sobre ese archivo de la tradición oral de Palencia. Coméntanos un poco, vamos a empezar por el principio. Bueno, ¿qué hace un etnógrafo, por ejemplo, en la Fundación Joaquín Díaz? Carlos. Bueno, pues un etnógrafo, en este caso yo, lo que hago es, bueno, pues primero disfrutar mucho con un entorno desarrollado desde hace muchísimos años, de ese mundo de la tradición oral, de las canciones, de las encuestas, de los recopiladores antiguos, de las visitas a los pueblos, y lo que hago básicamente es continuar esa labor que empezó también Joaquín hace muchos años. O sea, yo particularmente sigo documentando cosas, recopilando, catalogando los documentos anteriores que había, informatizándolos y sobre todo poniéndolos, bueno, a disposición de la gente. Sí, porque con la cantidad de ahí, con los archivos que tenéis, da para muchos trabajos. Ahora, como decía Rodri, estás centrado con la tradición, el archivo de la tradición oral de Palencia, y también tenemos una colección preciosa de Castilla-La Mancha, que se llamaba El Ser y el Estar en Castilla-La Mancha, en Castilla-León. Me voy a Castilla-La Mancha, no sé por qué. En Castilla y León. Y aún con la cantidad de archivos y documentos que tenéis, da para bastante más que esos trabajos, ¿no? ¿Qué proyectos tenéis ahora en mente? Bueno, pues efectivamente el fondo de la fundación es un fondo ingente. Quiero decir que continuamente se están llegando documentos, grabaciones, tanto lo que nosotros vamos documentando como recopilaciones de otros músicos o de otros coleccionistas, otros investigadores que van cediendo parte de sus fondos, ¿no? Con lo cual es una labor que se va creciendo y muchas veces, bueno, pues se acumula demasiado, ¿no? Porque no damos abasto a ordenar, a catalogar, porque además luego es la tarea más ingrata posteriormente, ¿no? Lo más interesante y lo más agradable es de luego es entrevistar o ir a los pueblos o hablar con la gente mayor, y luego lo que es un poquito más pesado es esa documentación, catalogación, sistematización y la digitalización de esos fondos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, proyectos muchos, porque ya digo que continuamente van llegando documentos, y tanto las colecciones que vamos editando como el tema este del archivo de Palencia, que es una cosa un poco, bueno, particular, que muy sentimentalmente voy haciendo yo, bueno, pues siempre van saliendo documentos nuevos. Bueno, hay que decir que nos vamos a centrar hoy en este archivo de la tradición oral de Palencia, porque es tenemos entendido que es la mayor muestra de música de tradición en el panorama nacional, dedicado a una sola provincia. Y con numerosos géneros, desde los romances, los cantes, los bailes, en fin. Coméntanos un poco, porque este archivo lo comenzaste, si no tenemos mal los datos, allá por el año 2000. Coméntanos un poco cómo surge el porque me imagino que al principio no tendrías la idea de hacer tantas grabaciones, o sea, editar tantas grabaciones, ¿no? Pues no, la verdad es que no. El tema surgió porque, bueno, Palencia es una provincia que tenía un vacío documental enorme, quiero decir que no había grabaciones documentales, no había repertorio, no había publicaciones de etnografía, y había muy poquitas cosas, muy sesgadas, muy todavía colgando de parámetros de trabajo muy pasados ya de décadas anteriores, y sobre todo porque la gente veía que quería seguir oyendo cosas de Palencia, que identificara a la persona con su lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues basta que mi familia, descendimos todos del mismo pueblo, de Palencia, en pueblo muy pequeño, Basta. Uh-huh. Bueno, y yo que había tenido esa relación con toda la provincia, bueno, pues fue donde empecé a recopilar más de manera intensa, ¿no? Y luego, bueno, pues surgió la posibilidad de eso en el 2000, sí, editar de una pequeña obra, pequeña gran obra, dedicada a Rebanal de las Llantas, que hicimos tres discos de un solo pueblo, un pueblo que tiene prácticamente cero vecinos, que sí que es un pueblo deshabitado. Y bueno, luego, pues a base de plantearme la situación, bueno, pues fuimos añadiendo, y hemos presentado el domingo pasado el volumen 20, uh-huh. Lo que efectivamente, si no es la colección más amplia, por lo menos es la más numerosa del panorama peninsular, ¿no? Porque, bueno, había colecciones muy buenas, y las hay, en el caso de Madrid, la que dirige José Manuel Freire Gil, y luego la Fonoteca de los Materiales de Valencia, que lleva 30 y tantos números, pero vamos, de las tres provincias, lo que entendemos para tres provincias de Valencia, ¿no? El volumen número 20, que además está dedicado con, me imagino, con mucho cariño, y bueno, echándole también mucho en falta, pues le dedicasteis a Silva, porque son las danzas de Fuentes de Nava, que además era una... Silva participa en esta grabación. Sí, la verdad es que, bueno, que quisimos hacer un homenaje, no un homenaje, la verdad es que fue un disco en que empezamos a trabajar con él hace dos años, y que, bueno, luego ya con su enfermedad, bueno, pues lo dejamos un poco apartado, luego retomamos con más ahínco, estando él más enfermo, para, bueno, así servía un poco, pues, de ánimo también, y, bueno, desgraciadamente, pues ha servido de colofón a su carrera artística, desgraciadamente, ¿no? Fue una grabación que rescatamos de una grabación histórica del año 87, que hizo, y a la que hemos incorporado, bueno, pues otros 20 y tantos temas de este pueblo que durante cerca de 30 años años acompañó con su dulzaina las danzas del paloteo, efectivamente, de Fuentes de Nava. Sí, danzas de paloteos, también romances, hay discos dedicados a ellos, hay discos dedicados a lo que es pueblos en concreto, hay discos dedicados a la pastorada. ¿Qué, queda algo por ahí todavía inédito que pueda sorprender? Pues sí, queda muchísimo. Yo por mí estaría haciendo discos todas las semanas, ¿no? De Palencia o de Segovia o de Ávila o de cuanto de Valladolid. Sí, digo, ¿no? En la colección de Palencia. Sí, sí, bueno. ¿Qué os queda? El patrimonio que hemos grabado y que seguimos grabando a día de hoy, creo que sigue siendo muy interesante, ¿no? Bien desde el punto de vista de los municipios o de los músicos. A veces también rescatamos grabaciones históricas, ¿no? Ya no es para María Silva, sino hemos editado, por ejemplo, en dos ocasiones unos temas del año 1971 que recopiló Joaquín Díaz en Breñosera y Villanueva de la Torre, y luego incluso hemos reeditado también los que fueron las primeras grabaciones musicales del año 1959 y 1960. Que recogió el gran folclorista palentino Luis Guzmán, ¿no? Que bueno, pues lo hemos reeditado como fondo interesante de esta colección, junto a, ya digo, dulceños actuales o gente mayor que ha seguido tocando la pandereta o siguiendo cantando, o con un repertorio de romances o variados temas. Tú estás, como bien decías, más relacionado con Palencia, y desde las otras provincias no hay nadie que te diga, oye, sigue con Palencia, pero vete metiendo un poquito más de otra provincia, puesto que Castilla y León tiene bastantes provincias, no cedéis tanto en Palencia, vamos a sacar un poquito, yo que sé, de Ávila. ¿Cómo lo lleváis? Bueno, pues el tema es que lo de Palencia es una cuestión un poco sentimental, hombre, pero que voy aprovechando el fondo que yo tenía o las grabaciones que vamos haciendo, bueno, pues para incorporarlos a este repertorio. Pero ya crear una línea editorial provincial, bueno, pues yo creo que también se escapa un poco, al margen de que haya gente que está trabajando muy bien en León o en Segovia y que, bueno, pues también han ido editando sus cosas, no una colección como este caso, sino, bueno, pues como sus recopilaciones o sus grabaciones. Me refiero que también hay gente que está trabajando en Zamora, nosotros el Fomento Musical también ha ido creando una pequeña línea editorial de discos de la tradición oral de Zamora, al margen de su gran fondo documental, ¿no? El centro de la tradición también de Salamanca también están trabajando mucho. Efectivamente, en también editó. Lo que pasa es que eso se editaba una magna antología, entre comillas, de Salamanca, muy muy buena, y luego ya no siguieron editando nada más. Me refiero a que fue una pena porque el fondo documental salmantino es muy interesante, ¿no? Bueno, pues como ya llevamos hablando un buen rato de este archivo de la tradición oral de Palencia, y del cual consta, como nos has dicho, 20 volúmenes, pero el tiempo va a dar para lo que da, pues hemos hecho una selección de tres de estos volúmenes. Y el primero que hemos elegido es del número 19, que está dedicado a Ildefonsa Díez, que vivía, porque lamentablemente falleció, en un pueblo con un nombre muy, muy bonito, Villarrodrigo de la Vega. Hemos elegido el tema Para Cuba me marcho, que es una jota, pero coméntanos antes algo sobre Ildefonsa, porque bueno, yo tengo que apuntar que me encanta leer el libreto, las anotaciones que haces. Cuando hablas de los informantes, pues es pura literatura, da gusto leerlo. Bueno, me he quedado asombrado y lo he leído con detenimiento, y la verdad es que aficiona, ¿no? Porque es que es pura literatura lo que cuentas de Fonse y de los demás informantes. Te doy la enhorabuena por ello, porque la verdad es que... Muchas gracias. Es apetecible leerse de adelante a atrás todo el libreto, que viene documentado con fotografías, etcétera, etcétera. Coméntanos un poco algo de Ildefonsa Díez, por favor, Carlos. Bueno, pues sí, este disco, que era básicamente el volumen 19, fue una grabación que hice, pues hace bastantes años, ¿no? Sobre todo fue una de las primeras grabaciones con más calidad, quiero decir, porque me acababa de comprarme un grabador digital y bueno, pues la primera grabación digital que hice, pues coincidió que fue esta mujer. Pues yo la había grabado anteriormente, ya era muy mayor cuando la grabé, tenía 89 años, pero tenía una frescura de voz y una calidad interpretativa muy agradable, ¿no? Una mujer además con un trato atentísimo y con un repertorio sobre todo muy interesante, ¿no? Ya desde el punto de vista más físico, ¿no? Ya no era una gran romancista, porque muchas veces siempre buscamos a esas personas que saben esos romances tan antiguos, que va, sabía las canciones del momento, ¿no? Canciones del trabajo, del día, de la fiesta, lo que es un repertorio cotidiano y especializado, ¿no? Entonces el interés de esa mujer, aparte de eso, es que seguía cantando con una gracia, ¿no?, con sus casi 90 años y con un repertorio muy, muy variado, ¿no? Al margen del trato agradable que me dio, bueno, por los años que la conocí, que murió ya hace unos cuantos años, ¿no? Pues vamos a escuchar ese tema, Para Cuba Me Marcho, esta jota, para que todos podamos disfrutar de los cantos de Ildefonsa Díez. El minero que no canta al ruido de su martillo, o se le ha muerto la novia, o le salió fallo el tiro, o le salió fallo el tiro al ruido de su martillo. Para Cuba me marcho mañana con una penita que llevo en el alma. Solo siento dejarte soltera yo, luego vuelvo si tú me esperas. El día que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores, cantaron los ruiseñores, nacieron todas las flores. Para Cuba me marcho mañana con una penita que llevo en el alma. Solo siento dejarte soltera yo, luego vuelvo si tú me esperas. Ya no sé. A eso de la medianoche, a eso del amanecer, me pidió un galán la mano, le di la de la miré, le di la de la miré, la la la la la la. Para Cuba me marcho mañana con una penita que llevo en el alma. Solo siento dejarte soltera yo, luego vuelvo si tú me esperas. Ya no, ya, ya. Carlos, ¿me vas a permitir que lea un poquitín de esos textos que incorporas en el libreto de esta colección para que nuestros oyentes se hagan un poco idea? Dices, hablando de Ildefonsa: hecha mujer, en la adolescencia gobernaba la labranza de la familia, el carro y el ganado, varias yuntas de vacas del país, de las moradas o benaventinas. La yunta era la subsistencia de la familia, la venta del jato, el tiro del carro y el algo de leche suponían un apoyo básico en el alzamiento de la familia. Por ello, cualquier contratiempo en el ganado desestabilizaba la justa economía doméstica. Muchas penurias, y siendo ama de la casa paterna, tuvieron que remontar casi de cero. Como bien decías, Carlos, el trato con los informantes es realmente el motor que más mueve estas grabaciones. Luego ya la afición queda ya en el despacho, en la oficina, documentándolo, transcribiéndolo, sacando todos los datos. Realmente, ¿cómo vives ese acercamiento, esas encuestas a los informantes? Bueno, pues se vive de una manera principalmente y en principio muy agradable, ¿no? Sobre todo porque uno era gente, o era gente, porque cada vez hay menos gente o menos personas que tienen ese reconocimiento de buenos cantores, de buenos músicos, o buenos transmisores, o buenos comunicadores. Y se vive pues con mucha alegría en ese momento, ¿no? Cuando conoces a una persona que además generalmente o siempre te tratan con respeto, te tratan con mucha educación y sobre todo te acaban tratando con mucho cariño, ¿no? Porque acabas yendo muchas veces, yo en mi caso, por ejemplo, me gusta hablar muchas veces con la gente, cada vez preguntas unas cosas, recuerdas, ellos a recordar temas, entonces acabas siendo parte pues de su cercanía, ¿no? Una persona que viene, que todos los años va, o que intenta ir varias veces al año, saludarlos, a veces les felicitas por las Navidades, mantienes una cercanía. Y luego pues con mucha tristeza, porque también la gente es muy mayor y muchas veces, bueno, pues ya no llegas a más veces, quiero decirte, ¿no? También con esa alegría se trunca muchas veces en tristeza cuando desaparece, ¿no?, del panorama que tienes, de tu entorno. Vamos a escuchar un segundo tema, en este caso de los volúmenes 14 y 15, que está dedicado a los romances tradicionales de Brañosera, y en este caso también están interpretados por dos personas entrañables, como eran Micaela Miguel y Agripina Santiago. Hemos elegido el tema La Serrana de la Vera, y bueno, también queremos que nos comentes un poco acerca de este trabajo. Bueno, pues este es un trabajo interesantísimo porque, bueno, hicimos un estudio de la tradición romancística solamente de Brañosera, ¿no? Porque había grabaciones o documentos de los padres y los abuelos de las personas que yo he entrevistado, ¿no? Desde hace 50, 60, 70 años por diferentes investigadores. Entonces, fue muy interesante, desde el punto de vista de la musicología, hacer ese cambio y esa evolución en el romance, cómo pasa de padres a hijos, cómo los hijos cambian las referencias o las relaciones de sus padres, cómo los nietos van transformando, o los sobrinos o los primos van remodelando y van conformando otro repertorio romancístico, ¿no? Casualmente estas dos mujeres, que eran primas, grabamos también a otras de las hermanas, a otras sobrinas, tenían un repertorio interesantísimo, muy antiguo, y de los poquitos que llegamos a oír con frescura, ¿no? Era gente, no era muy mayor, no es muy mayor, me refiero que andan ahora ya por los 80 y tantos, Agripina o Micaela. Las grabamos pues con 70 y pocos años, 70 y muchos en el caso de Micaela, 80, pero tenían mucha frescura también en el reconocerse incluso como informantes o cantores, ¿no? Eran personas que sabían, que eran depositarios de una tradición muy interesante y muy antigua, ¿no? Entonces, el saberse valedores de esa tradición y sentirse además reconocidos, yo creo que a ellos también fue una cosa muy grata, ¿no? El sentirse reconocidos con una edición discográfica, que además tuvo muy, muy buena acogida en la prensa, en la radio incluso, y sobre todo validabas el valor que tienen esas personas, ¿no?, como transmisores de la tradición. Pues vamos a escuchar este tema, este romance, que además nos encanta. Hemos escuchado en las gilas de invierno pues en diferentes versiones de La Serrana de la Vera, y en este caso vamos a escucharlo por la estupenda voz de Agripina Santiago. Allá arriba, en aquel alto y en aquellas altas sierras, se pasea una serrana, una serranita fiera, matadora de los hombres, ladrona de las haciendas. Vio venir un caballero por aquellas sierras fuera, le ha agarrado por la mano, le lleva para la cueva, no le lleva por caminos ni tampoco por veredas, le lleva por un sendero lleno de cruces de piedra. Atrevióse y preguntóle a la serranita fiera, ¿de qué es tanta cruz? De cal y canto y arena, de 100 hombres que he matado sin que nadie lo supiera. ¿Cómo te mataré a ti si la voluntad me llega? De gallinas y capones ha arreglado rica cena, y después de haber cenado le mando a acostar con ella. Tenía colchones de Holanda y 6 sábanas de seda. A eso de la medianoche la serrana se durmiera, se levantó el caballero por aquellas sierras fuera, las bragas debajo el brazo, los zapatos a chancletas. Se levantó la serrana por aquellas sierras fuera, vuelve, vuelve serranito, se te olvidó la montera. En casa tendrán mis padres de qué hacerme otra más nueva, y si no lo hubiera en casa, allá lo hubiera en las tiendas. Vuelve, vuelve, serranito, no lo parles por tu tierra, no lo parlo, no señora, hasta la ciudad primera. 400 de a caballo, ninguno pudo con ella, y un ao de un carabinazo la ha cortado la cabeza. Quisiera preguntarte, Carlos, ya hace años que empezaste esta recopilación, en el año 2000 salió el primer disco, los informantes son mayores, tristemente van desapareciendo, pero sigues yendo a recopilar. Más o menos todos sabemos que la traición poco a poco va desapareciendo. ¿Cómo lo percibes tú esto? Pues se percibe muy rápidamente. La gente que, perdona, la gente que antes, por ejemplo, vamos a decir, se rechazaba por jóvenes hace 10, 14 años, hoy en día ya hay que recurrir a ellos. ¿Qué memoria tienen? ¿Qué saben? Bueno, yo es que hablar de eso, de rechazar a la gente joven... ¿Rechazar, no, digo? No, nunca. No, me refiero que siempre buscamos sí. más a la gente mayor en un principio. Más mayor, sí, sí, efectivamente. Pero bueno, me refiero a que yo cuando he hablado con gente, había gente de 30, 30 años que tenía repertorio. Y que uh-huh. era interesante, pues documentarlo, ¿no? Pues en principio seguimos grabando a gente cada vez más mayor. Quiero decir que la gente ahora vive más años y sigue siendo depositaria de esa tradición con muchos años, ¿no? Entonces grabamos con gente con 60, 70, grabamos con 80, 90, y luego a la gente que ya no está, esos buenos intérpretes, esos buenos cantantes de pandereta, de rabel, los instrumentistas tradicionales, que son los que más rápidamente han desaparecido. Cuando hablas con los hijos o los sobrinos, que es la segunda generación, ha perdido prácticamente la gracia o de la cotidianidad, ¿no? Uh-huh. Ya no se expresa con tanta soltura como sus padres. El repertorio es muy menguado, quiero decir que han aprendido mucho, a lo mejor, pero ni la mitad de lo que en ocasiones hubiéramos grabado a sus padres, ¿no? Y eso nos ha pasado, cuando ha desaparecido la abuela o el abuelo que hemos grabado, los hijos hay muchas ocasiones que no han aprendido prácticamente nada, ¿no? De ese repertorio romancístico o de esa soltura a la hora de tocar o de cantar, ¿no? Entonces seguimos documentando mucho porque la tradición sigue siendo muy grande, pero la gente está mucho menos ducha en la interpretación. La gente cuando toca la pandereta ya toca peor, tiene un repertorio más cortito, más breve, más popular. Entonces esas joyitas que antes salían frecuentemente, pues ahora es mucho más raro que aparezca, ¿no? Pero bueno, la gente sigue teniendo memoria de su pueblo, de lo que oyó en casa, de lo que conoció también, ¿no? O sea, se hace patente aquella frase que dijo don Ramón Menéndez Pidal referente al romancero, aplicándolo a la tradición, la larga agonía de la tradición, que parece que desaparece con la gente esta mayor de hace 14, 15 años, pero sin embargo sigue la tradición a trancas y barrancas, pero siguen recopilándose sí. cosas. Sigue, lo que desaparece es el pueblo, quiero decir. No desaparece la tradición, sino que desaparece un elemento cultural, una forma de vida y muchas veces un lugar. Quiero decir que eso nos pasa en Palencia muchas veces, que muchos, como la montaña de Palencia o de Cantabria, ¿no? Hay muchos pueblos que tienen 6-8 vecinos y la gente que sigue cantando, sigue sabiendo la enhorabuena de la boda y sigue cantando los reyes, me refiero. Que es que desaparece porque desaparece la propia gente, ¿no? El propio entorno, el propio pueblo. Desaparece, no porque venga la época moderna y ya no se cante, sino porque el pueblo como tal desaparece. Uh-huh. De todas formas, has comentado en alguna entrevista que he tenido la suerte de poder leer algo muy importante y en lo que estamos de acuerdo, en lo que estamos muy de acuerdo desde el programa de la gira. Dice, hablando de la transmisión oral, dices, la transmisión oral implicaba memorización, aprendizaje, conocimiento del medio y de la naturaleza y respeto al prójimo. Esto es muy importante y son, además, creemos que son valores que se van perdiendo precisamente por eso, porque estamos perdiendo todo esto, la memorización, el conocimiento del medio y la naturaleza, cómo subsistir en ella y muchas veces el respeto al prójimo, ¿no? Y todas estas personas con las que nos encontramos en los pueblos y que tú te has encontrado, pues es gente, toda esta gente que ha mantenido estas tradiciones, es gente, bueno, pues encantadora con estos valores que tú comentas aquí, ¿no? Pues sí, hombre, ahí de todo quiero decir que el carácter es muy variado. Me refiero, el que una persona sea un buen intérprete de dulzaina, a lo mejor, o de pandereta, no tiene por qué ser la visión de la abuela tierna. Yo me acuerdo de haber grabado gente que tenía muy mala leche, entre comillas, ¿no? Que era muy fresco. Pero bueno, la mala leche en su sitio, va en el carácter. Pero que efectivamente eran muy responsables de su entorno, ¿no? Y sabían con quién había que hablar, cómo había que respetar, cómo había que desarrollarse cuando vives en comunidad, ¿no? Y qué relación tenías que tener con el medio natural, con los animales y con los vecinos, casi en este orden, ¿no? La naturaleza, los animales y los vecinos. Entonces, sí, eso, sí. Sí, porque realmente donde estás y de lo que dependes es de los que también te ayuda y le ayudas, ¿no? Y hay esa obligatoriedad recíproca, ¿no? De estar en el mismo sitio y, por lo tanto, tienes que compartir, te guste o no. Entonces, ese saber estar es muchas veces lo que hemos perdido, ¿no? En las ciudades, tú te encierras en tu casa y no sabes quién vive arriba ni quién vive abajo, pero en el pueblo tienes que saber quién vive por si te hace falta o por si le vas a hacer tu falta. Hay que saber también medir y estar muy en... Entonces, es un elemento que hoy en día se ha perdido mucho, ¿no? Y que ayudaba mucho en el desarrollo humano y de la persona, ¿no? Ese trato con el prójimo. Bueno, hay que comentar también que aparte de tu estupendo trabajo laborioso y de tiempo, de toda la recopilación, ordenación y publicación de todos estos trabajos, pues también todos los datos de la Fundación Joaquín Díaz en Urueña, pero también hay que nombrar a la gente que, bueno, o a las asociaciones, o a la gente que ha intervenido también, como el Aula de Folclore, como la Diputación de Palencia, y bueno, y comentar también que esto es posible gracias a las grabaciones hechas durante años por Tecnosaga, y últimamente veo en el disco 19 por Ediciones Dispersas. Coméntanos un poco, Carlos. Sí, bueno, la verdad es que la casa discográfica Saga es la mayor casa que se ha dedicado desde siempre, desde hace muchas décadas, a la edición de materiales de folclore. Entonces, para nosotros es muy cómodo entregar unos materiales a un centro comercial, en este caso con la editorial, que sabes que lo va a tratar bien, que va a tener una distribución, que se va a dar una publicidad y que sabe efectivamente el valor de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos trabajar siempre con estas casas discográficas, sabiendo pues eso, efectivamente que van a tener también una buena acogida, ¿no? Desde Madrid, que es donde está la casa Saga, o las Ediciones Dispersas, que es la editorial de la casa Saga, ¿no? Uh-huh. Ya que estamos hablando de estas cuestiones, para quien quiera ir ahora a Urueña a visitaros al centro de allí de Joaquín Díaz, que aparte de visitar las colecciones que están en exposición permanente de instrumentos, de campanas, ¿hay alguna exposición que tengáis montada ahora en la sala Mercedes? No me acuerdo cómo se llamaba la sala aquella, bueno, que era exposiciones era una temporales. Sala que teníamos. Esa sala era una sala que teníamos con exposiciones temporales y que hace un poquito de tiempo hemos trasladado directamente a la fundación, ¿no? Teníamos una sala dedicada a una colección de instrumentos musicales, mecánicos y luego gramófonos y fonógrafos, ¿no? Los primeros aparatos para poder grabar y reproducir sonido, y que entonces lo hemos dejado fijo en una de las salas de la fundación, junto al resto de las colecciones, ¿no? Que como bien sabéis, pues es la colección de grabados, de trajes populares, de indumentaria tradicional del siglo XVIII al XX, XIX-XX, la colección de coplas de ciego, una colección fantástica e impresionante, de los mejores de España ahora mismo, la colección de instrumentos de música tradicional, que también es ahora mismo la colección expuesta más completa, también más variada, dedicada a la tradición. Y junto a eso, bueno, pues el Museo de Campanas, que está en otra pequeña dependencia fuera de la fundación, y bueno, por los fondos bibliotecarios y de la fonoteca, ¿no? Que son fondos también de consulta, de trabajo y de uso cotidiano. Y aquellos que estén interesados en adquirir algún, o todos, algún volumen, o todos de la colección, ¿dónde se pueden dirigir, Carlos? Pues muchas veces desde donde se han editado, ¿no? En el caso pues del Ayuntamiento a lo mejor de Reñosera, de los ayuntamientos de Palencia, o la Diputación de Palencia, o simplemente, bueno, pues vía internet, en las casas discográficas que al uso distribuyen este tipo de música, ¿no? Vale, antes de despedirnos, estaríamos hablando contigo muchísimo tiempo, pero se nos va poco a poco yendo el tiempo. Queríamos también comentar contigo y con todos nuestros oyentes, porque nos parece oportuno y además queremos también que ellos lo visionen. Hablaba contigo la última vez que nos vimos en Colindres sobre ese estupendo documental titulado La criba de la tradición, que está en el fondo documental de Radio Televisión Española, se puede visitar a través de internet, en el que, bueno, pues en el programa Crónicas con Nuria Ramos, pues hace todo un recorrido, bueno, pues bastante digno y con unas músicas y unas imágenes estupendas. Y bueno, y con la participación de personas como Vanessa Muela, Mayalde, Joaquín Díaz, tú mismo, nuestra amiga esta Ruth Domínguez del Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora, sale un momentito también ahí enseñando unos sellos para los panes, si no recuerdo mal, el director del Museo Etnográfico, Carlos Piñel. Y bueno, pues queremos que, ya que tú estás aquí, nos comentes un poco cómo habéis visto vosotros, que sois los protagonistas de este documental, cómo lo veis, si muestra un poco lo que vosotros queréis trasladarnos o se queda corto, en fin, coméntanos un poco, por favor, Carlos. Bueno, pues la verdad es que quedamos muy a gusto, quiero decir, que el tema de la tradición es una situación muy delicada. Entonces, una mala prensa, un mal enfoque, una mala interpretación puede dar al traste con muchos años de trabajo, con muchas formas de ver y de entender la tradición, ¿no? Entonces, es muy raro que haya programas como el vuestro, por ejemplo, o otros de televisión, que sepan de lo que están hablando, ¿no? De qué es la tradición, que no es un mero espectáculo de tablados, que no es algo de folclóricos, que no es algo del pasado de otra época, no, sino que es una cosa actual, viva, con muchos elementos culturales, patrimoniales, y eso muchas veces es difícil de que la gente que no pertenece o no entiende la tradición lo sepa transmitir, ¿no? Nosotros con el programa este, que estoy además muchísimo tiempo yendo y viniendo, yo realmente tenía muchísimo miedo, ¿no? Porque no sabes muchas veces qué van a poner en tu boca o cómo van a reinterpretar lo que tú les estás diciendo o mostrando. Entonces, nosotros la verdad que quedamos muy a gusto con este programa, que lo ha visto muchísima gente, nos ha felicitado muchísima gente, la visión ha sido, creo que, muy amplia de lo que se está haciendo ahora mismo, de lo que es la propia tradición, del valor en sí que tiene, y desde luego nosotros agradecidísimos, me refiero, porque no suele ser muy frecuente que los periodistas o los medios sepan dar ese punto, yeah. Ese enfoque tan tan acertado, ¿no? Sí, porque muchas veces decías tú ahora, Carlos, que mucha gente no comprende eso de la tradición, que es una cosa como ajena. Sin embargo, todo el mundo hace la tradición. Cuando nos juntamos en Navidad, la cena de Navidad, a cantar villancicos y tal, eso es la tradición. Los Reyes, los aguinaldos. Sí, es que hay muchos pequeños detalles. Hasta en la fiesta del pueblo. Los mismos cumpleaños. En la fiesta del pueblo, cuando pues se hacen lo de siempre. Es que al final cambiamos lo de siempre por lo tradicional. En uno de los documentales dedicados a Mayalde, creo que Eusebio, en un momento determinado, con su fina ironía y su desparpajo al comentar estas cosas, pues dice, voy a ver si lo recuerdo, más o menos dice, hablando de cómo hay que presentar la cultura tradicional, las tradiciones, ¿no? Dice que la tradición no es una vieja ajada, sino que es una moza casadera, que cada uno tiene que vestir con sus mejores galas para presentarla a los demás y sentirse orgullosos de ella, ¿no? Muchas veces, a veces, la tradición... Muy bien explicado, sí, sí, hombre, es que Eusebio es magnífico. Recomendamos, sí, también todos los documentales, sí, que haya sobre Mayalde, porque es extraordinario. Estás de acuerdo con él, ¿no, Carlos? Me imagino. Sí, desde luego, que es que hemos pecado mucho y mucha gente peca de presentar efectivamente las cosas como muy ñoñas. Eso muy es. Retrógradas, muy pasadas, ¿no? Incluso en uno de los discos, precisamente en este Braño Seda, hago un comentario de ese tipo, ¿no? Que no son mujeres enlutadas de negro, compañero de la cabeza, las que nos cantan los romances, sino gente lozana que va y viste con trajes de flores, con collares de oro y relojes, al uso cotidiano, ¿no? Al hilo de esta mujer Agripina de Braño Seda, que salía muy pizzerita y muy elegante en uno de los discos, ¿no? No son gentes de otras épocas, ni mucho menos. Entonces, el problema que tenemos ahora es que hay mucha separación entre la tradición antigua, la tradición nuestra y la gente joven de ahora. Cada vez se va separando más, o se ha ido separando más, y entonces el problema que tenemos es que muchas veces ya no tienes un referente directo, como en el caso, sí, nuestro, de nuestros abuelos o de los padres, ¿no?, que sí que pertenecían a una tradición musical o a un pueblo y ya tenías una conexión, ¿no? Ahora hay mucha desconexión, y por eso también es interesante que la gente joven cada vez tiene más deseos como de etnicidad, ¿no?, de acercarse al mundo folk o al mundo celta, entre comillas, esa mala interpretación del mundo celta, y a la tradición, ¿no?, en los festivales o participando, tocando panderos cuadrados, o en fin, algo que les vincule a la tierra, ¿no?, sabedores que han perdido por parte de los padres y de los abuelos en muchas ocasiones esa línea de continuidad con la tradición. Por eso es necesario que todo lo que se presente esté bien hecho, esté bien interpretado, esté hecho con calidad, y muchas veces es donde fallamos, ¿no? Me refiero que, que la tradición, la interpretación en muchos casos era muy difícil, y sigue siendo muy difícil, ¿no? Entonces muchas veces pecamos de banalidad a la hora de interpretar, de seleccionar o de presentar los temas de la tradición, ¿no? Es un problema que tenemos en la actualidad, ¿no? Que cada vez hay menos gente que sepa hacer bien las cosas, entre comillas, ¿no? Que sean más especialistas o más diestros en la interpretación. Sí, quizás nos vamos un poquito también a lo que tú dices, a lo de la música folk. Intentamos hacer quizás muchas veces más audibles para atraer a esa gente joven o gente más o menos interesada hacia la tradición. Entonces le intentamos suavizar un poquito, que no sea tan áspero en un momento dado, escuchar un simple rabel o una simple gaita, claro, una simple pandereta. Sí. Entonces intentamos adornárselo un poco. Nos olvidamos muchas veces que el folk puede ser un camino, pero al final la meta donde se acaba llegando, quien se mete un poco en el a profundizar un poco más en esas músicas celtas que dices y tal, al final donde acaba llegando es al mundo de la tradición y a disfrutar de esa simple pandereta o ese simple rabel y con esas notas desgarradas. Pero siempre y cuando tengas la mente suficientemente abierta para entenderlo, quiero decir. Tenemos es que muchas veces el preciosísimo tema que habéis puesto al principio, que a mí me encanta efectivamente, el tema que cantaba Lines de Caloca, sí, muchas es. Veces no llega a la gente, llega la versión folk o la versión arreglada, claro, o la versión, claro, insulsa. Entonces cuando la gente oye eso se queda pasmado uh-huh. Porque no primero es un choque porque no entiende lo que está viendo, no entiende esa frescura y esa dureza interpretación, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es cómo acercar eso a la gente joven sin estar mediatizado, ¿no? Sin que al final tengamos por qué presentarlo suave o falto de garra, yeah. Que es el problema muchas veces que tenemos, ¿no? Esa garra en el escenario, que es el problema muchas veces que hay en las interpretaciones, ¿no? Bueno, Carlos, dicen que de hecho es que recordar viene del latín recordis, que es volver a pasar por el corazón. Desde la Gila te queremos dar muchísimas gracias por este tremendo trabajo que vienes realizando y del cual esperamos muchos más volúmenes, porque es eso, volver a pasar por el corazón esos temas que has seleccionado, que habrá muchísimos más que te hayas dejado guardados y que, bueno, pues seguramente en nuevos volúmenes disfrutaremos. Que recordar a nuestros oyentes que, como decíamos al principio, es el mayor archivo oral español dedicado a una provincia, que nos gustaría en Cantabria tener algo así. La verdad es que... ¿Qué falta nos hace? La verdad, Carlos, es que... a ver si acabas con Palencia y vienes para acá, ¿eh? Pues tenéis buenas tradiciones, me refiero. Sí, que sí, también, sí, sí. Lo reflejas hay gente también... Muy buena trabajando. Sí, lo he leído también en tus escritos, que a veces nos pones de ejemplos, pues se te agradece, sí, el ejemplo, sí, que pones, sí, a Cantabria o Asturias, pero también muchas veces nosotros echamos en falta trabajos tan serios y tan arduos y tan extensos como este. Que nos vamos a ir con otro de tus trabajos, con el volumen 17, dedicado a las canciones, tonadas y bailes de Cervera de Pisuerga. En este caso, la intérprete es Asunción García Antón, y el tema que hemos elegido es Chavalina, Chavalina, que es un panceau, que llamamos aquí, al agarrao. ¿Sí? Cuéntanos un poco. Agarrao. Eso es. Sí, bueno, Asunción fue una persona también que conocí hace muchísimos años, tenía casi 60 y ahora tiene 86. Lo digo porque hace 6 días hemos estado en su casa, hablando, saludándola y, bueno, pues también grabándola alguna cosa, casualmente con una intérprete muy conocida vuestra, que es Soledad, con Solchu, ¿no? Uh-huh. Habíamos quedado también para hacer unas cosas de la pandereta y nos acercamos a Cervera para saludarla. Y Asunción sigue teniendo esa fuerza en la interpretación con 86 años, el disco cuando lo grabamos tenía 83. Una cantante de tonadas, estupenda, que es un género que en Palencia está prácticamente desaparecido, con lo que se cantó la tonada y con lo que cantéis vosotros ahí todavía en Cantabria. Aquí en Palencia pues se ha quedado perdido, desgraciadamente, ¿no? Y es una intérprete de carácter, ¿no? Decimos de esas, sí, personas tan adorables y tal. Asunción es una, sí, persona, sí, que tiene mucho genio, ¿eh? Claro. Hablando y sabiendo las cosas. No y está mucha mal. Puesta en interpretación, ¿eh? Cada uno tiene que tener su carácter. Efectivamente. Y luego muy buen intérprete, quiero decir que uh-huh. Ha tocado muchísimo y tiene muy buen repertorio. Y bueno, pues quiero también dedicarle este homenaje, cuando realmente estaba muy bien y está muy bien todavía para actuar y para cantar y para atender a toda la gente que siempre las atiende maravillosamente, toda la gente que pasa por su casa en Cervera. Uh-huh. Estuve os estuvimos hablando de poner El crimen de Potes, porque está extraordinario, pero lo vamos a dejar para una gila de invierno, con más tranquilidad. En este caso hemos elegido este Chavalina, Chavalina. Que es una buena forma de entrar en la tradición con los panceados. Exactamente, y los, agarrándose. Las canciones bailables. Sí, sí. Panza con panza. Pues nada, Carlos, que te damos muchísimas gracias por haber participado y colaborado en esta gila, que sabemos que además que es una hora un poco extraña, a partir de las 8:30. Bueno, hoy hemos empezado más tarde, pero bueno, que es una hora rara, pero bueno, que te agradecemos muchísimo que hayas querido, desde el momento que te lo propusimos, pues estar con nosotros y comentarnos todo esto, y que, como te decía antes, que muchísimas gracias por tu trabajo. A vosotros por interesaros. Muchas gracias. Nada. Un saludo, Carlos. Muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes. Vale, pues venga, Chavalina, Chavalina. Hasta siempre, Carlos. Hasta luego. Adiós, adiós. Y aquí me pongo a cantar con cobardía y sin miedo. El que no tiene delito no le lleva prisionero. Saber, señores, de dónde es la cantadora, de dónde se hacía el con leña y se barre con la escoba. Todos los que cantan bien cantan a la tu ventana, y yo como canto mal me voy contigo a la cama. Si quieren saber, señores, de Cervera, en la calle del Castillo. Chavalina, chavalina, no te des tanto postín, mira que los chavalines no se peinan para ti. Un galán me llamó Rosa, yo le contesté con aire. Un galán me dijo ayer que si quería ser suya, yo le dije, caballero, mira que alta está la luna. Sé cantar y sé bailar, sé tocar la pandereta, el que se case conmigo lleva música completa. Allá va la despedida, en la despedida el ramo, en el ramo un papelito, yo me despido cantando. Bien, pues estupenda esta entrevista que hemos tenido con Carlos. El próximo día tendremos también... Da gusto hablar con Carlos Porro, como se explica. Uh-huh. Un lujo tenerle aquí en esta cocinuca. Nada, comentaros antes de seguir con las músicas, con estas músicas de verano, que hoy es el cumpleaños de Issei y que desde aquí le queremos felicitar. Y que ayer fue el de Josefa, el de su abuela, que también la queremos felicitar porque sabemos que es una oyente fiel. Y lo que queremos recordaros también es que este fin de semana, el viernes 18 de julio y el sábado 19, es el Carmuco en Herrera de Pisuerga, el 23 Festival Folk, el Carmuco, organizado por Prao y la Asociación Elguera. El viernes habrá un mercado de artesanos, el grupo Linvernal y el grupo de danza San Blas. Es el grupo donde está Luis, ¿no? Luis el Rubio, yo creo, sí, que fue mi profesor de tambor. Sí, además tenemos pendiente una entrevista con él, sí. Porque ha creado un grupo de qué? De no música folk, sí, ¿ah, sí? Sí, sí, ah, sí, pues sí. Mira, mira. Y le tenemos pendiente una entrevista, que no teníamos hueco en las gelas invernales. Anótalo. Y le llamaremos en breve. Habrá una fiesta de la sidra y a las 10:30, Juan sin miedo en la taberna de Miguel. Y el sábado 19 de julio, a partir de las 10:30, el grupo de Cantabria, Caórnega, el grupo de Galicia, Bastar o Parait, y el grupo también de Cantabria, La Vid y el Olivo. Y también, por último, recordaros que nuestra amiga, música, cantante, bueno, investigadora, estupenda, Irene del grupo Filandera, estará este sábado en La Cabada, en el Cestuco, a partir de las 8:30. No, perdón, sí, las 20:30, sí, 8:30, lo he dicho bien. A las 8:30 podemos ir, que es a esa hora, ¿no? Ah, espera, lo tenemos, sí, claro. Sí, a las 8:30, vale, vale. Que es que me lío con tanto dígito. Y, por cierto, que Pablo de la Torrente nos manda un mensaje que este sábado, el 19 también, en Soano, que ya sabéis que está junto a Noja, desde las 10 de la mañana hay una fiesta montañesa con trajes tradicionales, gaiteros, piteros, danzantes, comida de Cantabria, de la montaña, en fin. Que os invita, Pablo también nos invita a asistir. Uy, ¿cuántas cosas hay este fin de semana? No va a dar tiempo a nada. Bueno, pues música. Mira, pues mira, estábamos tono. Hablando con Carlos Porro y has nombrado antes que en el reportaje ese de la 2, de La criba de la tradición. De la tradición, aparecía nuestra amiga Ruth Domínguez. Uh-huh. Y mira, casualidades de la vida, yo he traído un disco donde también participa como componente en el grupo Ruth Domínguez, en el grupo Ringo Rango. El disco que sacaron, recordaréis, lo presentamos en de los últimos programas de la temporada anterior de La Gila en Verano, aquel folclore histérico que viene con un folk muy fresco, muy un nuevo concepto también de folk. Y como es un disco en el que tenemos nuestra modesta contribución, pues vamos a ir escuchando varios temas a lo largo de las gilas y veraniegas. Además le vamos a regalar hoy. Pues sí. Al primer oyente que llame. Que llame, mira. Y que nos diga, pero nos tiene que decir una. Bueno, no, que no hace falta que entren antes. Le voy a regalar dos discos. Dos discos. Dos discos. Uno, este. El de Ringo Rango. Y otro, el de Hiedra, con el que nos vamos a despedir esta tarde. Un disco que también patrocinamos en la medida de lo posible para nuestros escasos y menguados medios, pero que tenemos alguno para sortear. Y de lo cual nos enorgullecemos. Muy bien. El que llame al 942-61-2700, el primero que llame. Hoy bueno, martes. No, el primero que llame no, que hay que decir una cosa. ¿En dónde, en qué provincia, en qué ciudad, vale la provincia o la ciudad porque es la misma, está el Museo Etnográfico de Castilla y León, donde trabaja Ruth Domínguez? Bien fácil lo has puesto. Lo he dicho ya antes, sí, además. Sí. Bueno, pues el que llame y lo conteste, pues Noé enseguida tomará nota y se lo regalaremos. Bueno, pues como decía, ¿qué es lo que íbamos este a ver? Grupo zamorano, pues vamos a escuchar ese Cupás de Oliva. Es un tema que han hecho con distintas versiones de la tradición que había cuando iban los aceituneros al campo a recoger olivas, aquellas jornadas matadoras de sol a sol, y pues cuando ya volvían de mataos de camino al pueblo, pues iban cantando esas aceituneras. Ringo Rango ha hecho un tema uniendo varias versiones, en concreto son de Puerto Seguro, Los Ardelavera y Bustillo del Oro, y han creado pues esa variedad que ellos dicen de oliva. Así que vamos a escuchar este Cupás de Olivas. De aceituna venimos tarde. La Virgen del Rosario nos acompañe, dale el aire al laurel, se le secó la rama y no pudo florecer, dale el aire al laurel. Vale más la nobleza de nuestro amor que viñas y olivares del mar. Bueno, pues ya nos han llamado. Ya nos han quitado los discos. Ya nos han quitado los discos. Oye, para eso era, para hablarlos. Sí, sí. Y además han acertado, efectivamente, es en Zamora, en la ciudad de Zamora, en la provincia de Zamora, el Museo Etnográfico de Castilla y León, dirigido por Carlos Piñel. Y en este caso, el afortunado ha sido Juanma. Un tal Juanma Patrón. ¿De qué me suena a mí Juanma Patrón? Igual que ha estado en estos micrófonos al principio de las giras. Era una pequeña y broma. Y también está un relacionado con Sauga, sí. Que ahora empezarán ya con el trabajo duro, que les queda un mes escasito poquito, para el festival. Pues un saludo para todos los componentes que organizan el Festival Sauga y para Juanma, que es un grandísimo merecedor de este disco, que sabemos que le va a disfrutar de estos lo discos. Lo va a disfrutar, además los va a disfrutar porque a disfrutar, sí que le gustan. Bueno, Tono, y esta música es castellana, le gusta. Que se nos va el tiempo y además, fíjate, yo había traído tres temas relacionados con ese documental, La criba de la tradición. Que era un tema de Mayalde, otro de Vanessa Muela y otro de Joaquín Díaz. No nos da tiempo. Y también quería haber puesto también un tema de Ruth Domínguez, pero como lo has traído tú, casualidad, pues me ha venido fenomenal. No nos va a dar tiempo, vamos a escuchar solamente el tema de Mayalde. Elegí un tema de su quinto trabajo, de su quinto disco del año 2005, el último trabajo que tiene el grupo Mayalde es Tinajoria, y este se titulaba, este del 2005, grabado por Several Records, La herencia. Es una jota con muñecos de Salamanca. Contaba Eusebio que descubrieron estos muñecos articulados en el pueblo de Santibáñez de Béjar, y se lo contó un viejo arriero, el tío Alfonso, el Perejil, que decía que lo hacían los pastores, se ponían una tabla en su entrepierna, marcaban con los nudillos un ritmo sencillo y un muñeco, como digo, articulado, pues se ponía sobre esa madera y con sus pies pues iba repicando lo que el músico pues estaba haciendo en ese momento. La jota con muñecos, no quiero pasar sin hablar un poco de Eusebio y de Pilar, Eusebio Martín y Pilar Pérez, que son los iniciadores de este grupo en los años 80. Se llama así Mayalde porque ellos son Eusebios de la Maya y Pilar de Aldea Tejada, en Salamanca. Luego se incorporaron sus hijos, Laura y Arturo, y ya enseguida se va a incorporar su nieto, que se llama Beltrán, porque apunta muy buenas maneras. Esta casa de la I es una casa donde, bueno, ahí se reúnen, hacen actuaciones, sobre todo con escolares, con gente mayor, bueno, estupendísima. Hay que ver el documental. Algún día tenemos que ir, Tono, porque me ha dado una envidia, tenemos que ir, pero bueno, ya. Vamos a escuchar esa jota con muñecos. La noche que tronó tanto, me fui a casa mi novia, me fui a casa mi novia. Por si se acababa el mundo, irme arrimando a la gloria. Y ay, pindonga, pindonga, pindonga, pindonguita de mi corazón. ¡Ole! ¡Ole! En el mandil, piquito y en las enaguas, que bien lo sabes lucir. ¡Vamos para arriba! Y eres alta y buena moza, gasta las medias azules, gasta las medias azules. Te pica la cucaracha, sábado, domingo y lunes, y hay pindonga, pindonga, pindonga, pindonguita de mi corazón. ¡Ole! ¡Ole! En el mandil, piquito y en las enaguas, que bien lo sabes lucir. Y una mujer panza arriba, y un hombre puesto al revés, y un hombre puesto al revés. No sé qué coños hicieron, qué dedos salieron tres, por entrar en tu cuarto, prisionero me llevan un rato. por entrar en tu alcoba, prisionero me llevan ahora. ¡Ole! Volante en el mandil, piquito y en las enaguas, que bien lo sabes lucir. ¡Vamos para adelante! Venga, señor cura, venga, que en mi casa hay un trabajo, que en mi casa hay un trabajo. Que se ha caído mi abuelo y está mi abuela debajo. Y hay pindonga, pindonga, pindonga, pindonguita de mi corazón. ¡Ole! ¡Ole! Volante en el mandil, piquito y en las enaguas, que bien lo sabes lucir. ¡Vamos! Y la despedida te doy, la que dio la rana al junco, la que dio la rana al junco. Me han dicho que andas caliente, recoño si lo barrunto. Y hay pindonga, pindonga, pindonga, pindonguita de mi corazón. ¡Ole! Volante en el mandil, vamos allá. Piquito y en las enaguas, que bien lo sabes lucir. ¡Pa' casa! Venga, pa' casa, pa' casa. No te voy a dar la despedida que dio la rana al junco étono, pero sí que te voy a dar la despedida hasta el próximo martes, 22 de julio, a ti, a Noé y a todos nuestros oyentes, que espero que hayan disfrutado de este programa del Águila en Verano. Pues sí, porque ya vamos pasados 5 minutos, así que Rodrigo Miguel Gómez Serna, ha sido un placer compartir una semana más estos micrófonos contigo. Noé de Río, bienvenido. Y aquí te veremos la semana que viene. Así si Dios no lo remedia, tendrás que aguantarnos. Hasta siempre, oyentes. Nos vamos a escuchar, como decía, nos vamos oyendo al grupo de Hiedra, una canción muy folky de estas celtas, que es Whisky en la jarra, que la canta en euskera y que ellos han titulado Whisky Botila Bat. Así que con ese Whisky Botila Bat nosotros nos vamos volando a La Posgila. Hasta siempre, oyentes. Hasta siempre. Askotan dut oroitzen kapitainaren ganberan, urrezko behitzen pon zituen zorroan gordeta, nere sispatera nuen taburuan jarri nion, emaitazu boltza orain edo emongo isut dira musarin dapatu dapata. What's for the daddy o? What's for the daddy o? Whisky botilla bat. Txalupa zar batetan itzuli nintzen etzera, nere maite derrari zorroa erakustera. Berak errantzitan ez zaitut inoiz salduko, baina eskabea bruaren menpasen orduko. Usarrin da batu da bata. What's for the daddy o? What's for the daddy o? Whisky botila bat. Nere ametzi jun guztiak orain zebeteko dira, pentsatzen nuen ni ilargiari begira. Hamarrukeriaz lapurtu zidan zorroa, kapitainaren emaztea zain emakume alproja. Musarin da batu da bata. What's for the daddy o? What's for the daddy o? Whisky botila bat. Galeoiaren gizonak prez daudeka jaldean, nere judizioa zidatan ez naiz traidorea. Berriro noa jezidenak ditut hartzean, kobazulo batetan hartu nuen babesa. Muxarin da batu da bata. What's for the lady o? What's for the lady o? Whisky botila bat. Nere bila bazabiltza ez nago Euskal Herrian, aurkituko nauzu Dublin izeneko irian. Beti mozkortita maitalen eiztaria, harrapatzen ez banaute kapitainaren piztian. Muxarin da batu da bata. What's for the lady o? What's for the lady o? Whisky botila bat. Muxarin da batu da bata. Os esperamos el próximo martes en La Gila en Verano.